Mira, este es mi cuarto. Bueno, ahora es tu cuarto. Yo duermo con Miguel en el dormitorio grande. ¿Qué te parece? Es un poco pequeño, ¿no? ¡Qué bonito! Es muy acogedor y muy luminoso también. Sí, eso sí. Las paredes son amarillas, pero las puedes pintar de otro color si quieres. Nuestro cuarto es azul claro, que es mi color favorito. ¿Ah, sí? Pues mi color favorito es el verde. Hay una silla verde en mi habitación. Si quieres, te la presto. Muchas gracias. Eres muy amable. Como ves, ahí hay un escritorio donde puedes estudiar. Es nuevo. Y aquí está la cama, que es muy cómoda. Y ahí al fondo está el armario. Puedes dejar allí tu maleta y colgar tu ropa. Y en aquella estantería puedes poner tus libros. Ah, dentro del armario hay una alfombra y una lámpara. La alfombra es roja y redonda. Era mía, pero ya no la necesito. Perfecto. Puedo poner la lámpara en el escritorio y la alfombra al lado de la cama. Sí, sí. Ahora la habitación es tuya. La puedes amueblar a tu gusto. Yo te ayudo si quieres. Hay una tienda de muebles muy bonita en la Plaza San Sebastián. Si quieres comprar algo, le digo a mi madre que mañana queremos ir a la tienda con ella. Tienen cosas muy baratas. Me parece una idea estupenda. Quiero comprar nuevas cortinas, cojines y un póster. Genial.